empezaste tú, lo terminarás. Tu amor fluye dentro de mí, como un río va limpiando lo que no es de ti. Y yo sé que permanecerá tu agua viva en mí, no se agotará. Y aunque voy muriendo, yo te veo creciendo dentro de mí. Haces todo nuevo, y aunque no lo entiendo, solo sé que cuando te conocí, todo fue hecho nuevo. Tu amor mueve todo de mí, como el viento, y aún sin verlo lo puedo sentir. Y yo sé que permanecerá tu espíritu, Señor, siempre aquí estará. Siendo dentro de mí, haces todo nuevo. Y aunque no lo entiendo, solo sé que cuando te conocí, todo fue hecho nuevo en mí. Fue hecho.